¿Y cómo has estado? Cansada, pues las clases hoy, todo el día. Te extraño, mi amor. Yo también te extraño muchísimo. Y ya te quiero ver. Ojalá y nos podamos ver mañana. ¡Suelta ese teléfono! ¿Con quién estás hablando? Oye, ahí viene mi papá. Llámame luego. O yo te hago. No, espérate. Marco. No, no me cuelgues. No, mamá, ¿estás loco? Si saben que estamos hablando, te matan. Pásamelo, yo le explico. Ay, ¿cómo crees, Chris? No, tengo que colgar. No, no, no me cuelgues, por favor, no me cuelgues. Chao. Ay, corazón. Mira si no puedo caminar. Mi cuerpo no responde de verdad. Esos ojos bellos me estremecen. Siento ese calor que crece y crece. Hasta tu casa me quedo esperando a ver qué pasa. A tu papá eso no le gusta nada. No, no, no. Pues dice que yo tengo mala fama. Por esa boquita tan bonita, siento que mi corazón palpita. Chiquitito, ándale. Mira, cierra los ojos. Ay, qué rico, qué rico. Ya me voy porque viene tu papito y me mata. Dame, dame un beso nada más. Cuando no nos vea tu papá. Dame que ya no puedo esperar. Dame, dame un beso, no, no, no, nada más. No puedo esperar. Dame, dame un beso, nada más. No, no. No, no, no. No puedo esperar.